háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Nuevamente una delegación del Defensor del Pueblo de la Nación se hizo presente en la provincia del Chaco, en este caso, en territorios que están siendo habitados por los pueblos originarios y en torno a los cuales hay una medida cautelar dispuesta por la justicia de la cual precisamente el Defensor Nacional es parte. Está en línea con nosotros y participó de esta nueva excursión y monitoreo el doctor Roberto Mena, que forma parte de la delegación del Defensor del Pueblo de la Nación en la provincia del Chaco. Roberto, un gusto, y escuchamos atentamente los detalles que nos puedas transmitir sobre qué características tuvo este viaje. Nosotros comenzamos el lunes pasado, del lunes al viernes, un relevamiento con los veedores de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el marco de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia en favor de pueblos originarios. Esta medida data del año 2007 y la Defensoría del Pueblo de la Nación periódicamente recorre la zona a efectos de relevar, constatar, elaborar un informe y transmitir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación situación y cómo se está cumpliendo, digamos, sería el monitoreo efectivo de la medida judicial, El monitoreo de la tutela efectiva de la medida judicial. En este sentido, formé parte del grupo y estuvimos en el Impenetrable, donde observamos avances. Muchos contrastes, avances y puntos para mejorar. Se ha percibido notoriamente la asistencia de los estados nacionales y provinciales en relación a alimentos y también a otras medidas asistenciales. Y fundamentalmente el objetivo de esta visita fue verificar la accesibilidad a los centros asistenciales de salud, ya sean puestos sanitarios muy, muy alejados, donde hay población aborigen que necesita tener acceso efectivo al sistema de salud de la provincia. Bien. ¿Ustedes hacen contacto en esta oportunidad con quién? ¿Con los responsables de las comunidades originarias? ¿Con quién dialogan frecuentemente o lo hacen abiertamente con todos? Mire, la expectativa de los pobladores, de los agentes sanitarios, enfermeros y comunidad en general, cuando se sabe que el grupo, la delegación del Defensor del Pueblo de la Nación recorre la zona, es alta. Por lo tanto, rápidamente se ponen en contacto y nosotros hacemos entrevistas a los pobladores, hacemos entrevistas a los jefes de los puestos sanitarios, médicos, agentes sanitarios, enfermeros, y así como directamente a la población. En los casos en que personas que ya han sido relevadas, constatamos que la asistencia sea efectivamente, estén percibiendo la asistencia de forma directa y verificada, y en los casos en que falta, se transmite a quien corresponda, tanto en la provincia como en el Estado Nacional, se logre esa asistencia efectiva. En materia de salud, tomamos un relevamiento también de cómo está funcionando el sistema para que los pobladores, la gente, pueda acceder al sistema de salud. tenemos en materia de infraestructura, debemos señalar con, y celebrar que 15 kilómetros de hasta Villa Río Bermejito están asfaltados en muy buenas condiciones, es nuevo. Uh-huh. y esto cambia de manera sustancial la situación. Tenemos que señalar también que se está verificando una obra vial que va desde Villa Río Bermejito, es otra ruta, que va desde Villa Río Bermejito hasta Pampa del Indio, que se está asfaltando y está la obra avanzada. Es otra ruta más. Uh-huh. Y vemos también el hospital de Villa Río Bermejito, que antes era puesto sanitario, hoy es un hospital de complejidad 3, que está nuevo, que ha sido entregado en diciembre, que sí, efectivamente, hay que avanzar en relación a recursos humanos, que haya aparatología de primera generación, como mamógrafo, rayos X, hay un quirófano para una complejidad intermedia, todo esto en muy buen estado porque es nuevo, y hay que reforzar la necesidad de invertir en recursos humanos. Claro, que haya para quien poner en funcionamiento esa aparatología. En tema de infraestructura se ha avanzado de una manera notable. Bien, doctor Roberto Amena, estamos tan agradecidos de este informe sucinto pero muy completo que usted nos ha brindado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. La Defensoría del Pueblo de la Nación está haciendo un nuevo reclamo en el espacio de situaciones que afectan a personas con discapacidad. En este caso, el tema son las rampas mecánicas de la estación terminal de ómnibus en Retiro. Y está con nosotros la licenciada Cecilia Pasos, que saben ustedes, nos aporta aquí, pero es su tarea en la Defensoría y en el área de Derechos Humanos, todos los temas vinculados a las necesidades de las personas con discapacidad. Cecilia, un gusto que estés con nosotros y queremos escuchar atentamente. ¿Qué tal? Una vez más, una deficiencia más que afecta a las personas que deben valerse de estas rampas, ¿no? Sí, en este caso la deficiencia es la situación deficiente e inaccesible. Es una de las rampas de acceso a la terminal de micros de Retiro. Son dos rampas, una de ascenso y otra de descenso, deslizantes, que bueno, hace prácticamente creo que 2 años o más que no funciona. Y ha funcionado con durante brevísimo tiempo. Esto está a cargo el funcionamiento de esas rampas de Teva, que es la concesionaria de la estación terminal de micros de Retiro. Y el control lo ejerce la CNRT. Desarrollemos la sigla con todas las letras para que la gente escuche y entienda bien quién debe cumplir con qué. CNRT es Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bien. Sí, nosotros le hicimos previo a esta recomendación, es decir, la recomendación es el fruto de pedidos anteriores, uh-huh, de relevamientos de la Defensoría, relevamientos que jamás se ocultan a la CNRT, sino que se exponen, de cualquier manera alegan falta de para arreglar las rampas. Sí, para repararlas. Para repararlas, que son elementos que no son nacionales, los tienen que importar, la importación es imposible. Uh-huh. Otras veces parece que lo consiguen y funciona muy poco y nuevamente deja de funcionar. Pero el tema de esta rampa puntual es el tema de muchas rampas, es el tema de muchos ascensores, es el tema de las trampas que hay en el trayecto para una persona con discapacidad. Incluso hasta diría que ahora nos encontramos con otra cosa también, que es un obstáculo longitudinal, que es el tema del metrobús. El metrobús no tiene parada, no tiene todas las paradas en todas las cuadras, sino que la persona con discapacidad tendría que hacer un trayecto superior al de cualquier caminante. Es cierto. Digamos, más dificultoso al menos. No han sido tenidos en cuenta. No han sido tenidos en cuenta. Y eso es algo que estamos ahora viendo también. Bueno, es infinita la cantidad de obstáculos que hay en la vía pública. Bien, lo cual va en la dirección de por qué una persona con discapacidad, además de tener que lidiar con lo propio que le ha tocado, tiene también que enfrentarse con este mundo que le es adverso, que le es hostil, y que le demuestra claramente en no pocas oportunidades que no lo tiene en cuenta. Exactamente, no se piensa en él. No se piensa en él. Es así, en lugar de facilitar su dificultad funcional, parece que se acrecienta con el tiempo el obstáculo, ¿no es cierto? Porque el desoírlo también es un grave golpe, digamos, que se da al colectivo de la discapacidad, ¿no? Y de ahí la importancia de esta persistencia de ustedes allí en el área de derechos humanos. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Omar. Más detalles del acuerdo entre la Defensoría y el Senado bonaerense. Durante el encuentro, el defensor Bonicato destacó que este acuerdo le permite a la Defensoría acercar al Senado datos que recoge de los ciudadanos y, en función de la perspectiva de la institución, participar en la discusión de las leyes. Agregó Bonicato que los derechos se protegen con la legislación adecuada y con recursos económicos que posibiliten su concreción, y consideró importante el seguimiento de las leyes que han surgido de la legislatura, que es la expresión más genuina de la democracia. Por su parte, el vicegobernador Mariotto señaló que es importante el ida y vuelta con todos los defensores de la provincia que abordan las distintas temáticas. Necesitamos de su impronta para que esos temas sean insumos para nuestra tarea. Es un gusto, concluyó Mariotto, trabajar codo a codo con ustedes.